ya no se puede pedir más. El marisero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, maní. Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboné, en tu boca la miel puso su dulzor. Siboné, te espero con ansia en mi canela, porque tú eres dueño de mi amor, Siboné. Oye el eco de mi canto de cristal. No se pierda por entre el rujo.